Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Segundo bloque que comenzamos escuchándolo a Ariel, que a partir de una lectura nos permitió luego tener una charla a propósito de, bueno, ¿qué es la soledad? Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer un texto que se llama Amigo de la Soledad. Charol fue creciendo, se había transformado en un hermoso cachorro, grande y juguetón. Ya no podía, aunque a veces lo pretendía, alcanzar mi falda para que lo mimase como a un niño. Llegaba habitualmente hasta el COI, que amarrado entre los árboles era mi sitio de meditaciones y lecturas. Erguiéndose en sus dos patas en la cabecera, me daba suaves golpecitos con sus manos para enterarme de su presencia. A menudo yo seguía leyendo sin mirarlo, mientras acariciaba su sedosa cabeza, distraídamente. Pero esto no bastaba a las solicitaciones del charol, tenía que mirarlo, hablarle. Entonces sí, se echaba debajo de la hamaca pacientemente hasta que yo decidiera abandonar mi descanso para salir en su compañía. Durante ese tiempo, Charol no dejaba de demostrar sus condiciones de buen guardián. Ladraba a la gente que pasaba por el camino. Se aventuraba audazmente detrás de los caballos sueltos o de las tropillas y volvía para recibir mi aprobación. Así fue llenando a mi lado una primera imprevista soledad, refugiada siempre en la esperanza de prolongar con la mirada de Dios la vida de un enfermo cuyos días, que estaban limitados en un tiempo impreciso, sabíamos llenar de gozo y sentimientos armoniosos. Charol me ayudó a rodear de olvido y de luz el resplandor opaco de una dicha declinante que defendía, con todos los estímulos posibles. Un mundo de sueños rotos, pero revividos constantemente en engañosas ilusiones permitidas. Yo veía crecer a Charol casi sin notarlo. Solo cuando volvía mis ojos hacia unos meses atrás, recordaba al pequeño cachorrito negro que un día entró a mi casa asustado y agradecido. Entonces lo acariciaba el lomo y lo llamaba con el nombre de sus primeros días. Charolito, pobre Charolito. ¿De qué habla esto, Gabriel? Habla de la soledad y de mejor amigo del hombre que puede ser una mascota. Yo sé que en estos días hay mucha gente sola y, bueno, para mí, si el mejor regalo que puede tener es un animalito, o sea, una mascotita. Yo tengo en mi casa un gatito y me da satisfacciones porque lo veo jugar, lo veo comer. Y yo sé que hay muchos problemas en esta sociedad, pero una mascotita la verdad que lo llenaría de ilusión a las personas. ¿Cómo se llama el gato? No, no tiene nombre, es chiquito nada más. ¿Qué es la soledad? Cuando la persona no está rodeada de otras personas, cuando está verdaderamente solo. Eso es la soledad. Cuando uno está triste. ¿Qué decía vos, Ceci? Que yo cuando estaba en el hospital me sentía sola, porque comía en una mesita sola, no tenía mis hermanas, no tenía mi nene, nada, y comía sola y me sentía sola. Para mí eso era mi soledad y no tenía mascota, nada. En el hospital no se podía tener mascota. ¿Y ahora cómo la llevas? ¿Eh? ¿Ahora cómo estás? No, ahora estoy bien porque estoy rodeada de gente, conozco a otras personas, salgo. No me siento sola porque como en un comedor grande con mis compañeras, con mis amigas. Y estoy bien. Es un estado la soledad, es como la depresión. Es un estado del cual se puede salir si tiene alguien con quien estar, ¿no? La soledad, esa es la soledad. ¿Vos qué decías, Estela? Ayer me fui a sentar en la Plaza de Rivadavia. Había gente, sentarme estaba muy triste. Me sentía mal y los perritos me iban al lado mío y no tenía comida para darle porque no tenía comida. Y le jugaba, caminaba todo alrededor conmigo. ¿Así te hicieron compañía un ratito los perros? Sí, un ratito con la perrita de Rivadavia. Seguimos adelante con este Despertando, es el momento de escuchar el comentario de Daniel. Bueno, me llamo Daniel Mora, Voy a decir que insisto, que mejorando los sistemas de salud, que son prioridad del Estado, se puede alargar la vida de los países, de las personas. Por ejemplo, yo te pongo, por ejemplo, en países, por ejemplo, del primer mundo, la expectativa de vida es superior a los 80 años. O sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir en salud para mejorar el sistema, para que la vida sea más larga. Yo pienso que el Estado somos todos, no sé si me explico. Pero el gobierno tiene que invertir en salud y educación. ¿Por qué hace tanto énfasis en eso? ¿Que hoy no está pasando? No, pero no lo suficiente. ¿Cómo? Veo que en educación me parece a mí que hemos retrocedido. Que me parece que antes había una educación mejor y por políticas neoliberales la educación ha bajado. ¿A vos fuiste docente en qué época? Fines de los 90. ¿Y cómo estaba en ese momento? Porque también eran épocas neoliberales. Claro, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, Duhalde. Tenía una ministra que se llamaba la Anastasio, que reformó todo el sistema de educación y resulta que fue tan malo que a los 10 años se volvió el viejo sistema. ¿Cómo le fue a las escuelas técnicas? Porque vos eras docente de escuela técnica y eso hizo desaparecer muchas escuelas técnicas. Bueno, eso es lo que vos decís vos. O sea, el principal perjudicado de esto son las escuelas públicas, las escuelas técnicas. El principal. Yo te voy a decir que, por ejemplo, que la Argentina va a suponer mil ingenieros. Pero el país necesita 1.500 más. Si el Estado invierte en educación y consigue ese número de los 1.500, vamos a ser un país más desarrollado. Pero, insisto, o sea, aparentemente lo que yo veo es que hay que invertir Quiero hacer hincapié en esto, que las universidades, hay universidades que creó, bueno, Cristina, algunos, por ejemplo la Universidad de La Matanza, y esa universidad lo que está consiguiendo es algo fabuloso, que la primera generación de hijos de obreros, hay un universitario, que me parece que es un avance muy grande. O sea, ¿qué pasa? Eso se logró con las políticas que hizo Cristina. En un minuto, y cerramos, ¿por qué es importante que la gente acceda a la universidad? ¿Por qué es importante? Porque te abre más el campo de mente, o sea, sabes más, o sea, el saber es algo maravilloso. Cuando vos te empiezas a saber, tiene más posibilidades de progreso el saber. Yo, por ejemplo, hice la secundaria. La terminé, pero lo que quiere decir que que el mínimo que tiene que ser, que tiene que tener cualquier persona es el secundario completo. O sea, hay una ley. Sí. Hay una ley que es, insisto, que está la sala de 4 años de jardín infantes, que es obligatoria, la sala de 5 años, todo el primario, todo el secundario, hasta ahí es obligatorio. Después, si vos querés, tenés capacidad, podés ir a la universidad. Mi nombre es Jorge Carrasco, voy a contar un cuento. Dice que estaba en Chapeyú, Corrientes, y había un paisano correntino, era reguazo la palabra, ¿viste? Y estaba en una visita guiada a los restos de General San Martín. Entonces la guía turística le iba diciendo, bueno, estas son las botas de General San Martín. Y el paisano atrás del todo decía, ¡oh! ¡No tiene botas, mi general! Y la gente se estaba empezando a incomodar, ¿viste? La gente. Entonces la chica de la guía turística sigue con la visita, con la visita guiada, y le dice, esta es la ropa del general San Martín, dice, ¡oh! Dice paisano, guaso, no tenía ropa mi general, dice. Después la chica dice, la guía turística dice, estas son las cenizas del general San Martín, ¡oh! Dice, no fumaba nada mi general, dice. Está bueno. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que siempre les recordamos integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Estaremos nuevamente el miércoles de la semana próxima, por excepción, en dos, digamos, horarios. En vivo a las 11 de la mañana dentro de la máquina de LU3 y posteriormente a las 19 en nuestro horario habitual. Hasta entonces. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.